Pero, señora, por favor. Soy Mónica. Perdona, Mónica, no te había reconocido. Tío, ¿qué haces aquí? ¿Qué ha pasado? Pues se me ha roto el aislador que le llevaba ahora a clase para enseñárselo a los alumnos. ¡Qué desgracia! Bueno, menos mal que no me ha dado aquí los monitores nuevos. Pues sí, es que iba distraído porque estos monitores tan chulos que estáis instalando aquí, ¿esto qué es, Mónica? Sí, pues ya ves. Bueno, ¿sabes que hemos metido 300 kilovatios de paneles en las azoteas? Y estos monitores, bueno, pues para que veamos cuánto se produce en cada momento. ¡Hala, qué cosa más chula! ¿Y esto quién lo hace? Por cierto, un antiguo alumno del grado de Ingeniería Eléctrica es el que... ¿Qué me dices? ¿De los nuestros? Sí, de los nuestros, sí, sí. A ver, sería perfecto para el podcast, pero es que no le consigo localizar. Hace 6 años ya que salió del grado y... Ostras, qué pena, pues nada, no hay nada que hacer entonces. No, ahora que lo pienso, claro. Tengo el teléfono de su jefe. ¿Qué me dices? Pues llámale ahora mismo. Toma, llámale desde el mío. A por eso. Muchas gracias por atendernos. Ya, pues muchas gracias a vosotros. ¿Nos puedes contar, a ver, que yo lo entienda, en qué consiste tu trabajo como ingeniero eléctrico? Pues a ver, no es sencillo, porque digamos es una empresa algo particular. Entonces nosotros digamos que, resumiéndolo, hacemos control industrial. Vale, entonces pues digamos que hay una serie de equipos en instalaciones y muchas veces pues hay que integrarlos o hay que controlarlos, entonces nosotros entramos en esa parte. Entonces, concretamente ahora donde más se nos va el trabajo es con el tema de control de fotovoltaica, tema de controlar inversores, ayudar a cumplir la normativa de inyección cero. Y ahora estamos metiéndonos mucho en la parte de control de baterías, de carga y descarga. Entonces, pero vamos, hemos controlado otros equipos como puede ser, yo que sé, calderas de vapor, de biomasa, traducimos protocolos de comunicación para que dos equipos de marcas diferentes entiendan. O sea, un poco... Pues eso es lo que hacemos en esta empresa. Borja, la empresa es Renesis, ¿verdad? Es Renesis, sí. Me llamó la atención porque es una empresa que va muy bien, es una empresa española, que fundó un ingeniero español, y creo que tú fuiste el primer empleado de esa empresa. Sí, o sea, efectivamente, luego a lo mejor lo hablamos, pero conocí a mi jefe, que en ese momento estaba él solo, sí que había trabajado a lo mejor con otras personas, pero no había sido fructífero, y yo lo pillé justo en el momento que ya, digamos, estaba toda la infraestructura creada y en ese momento pues empecé a trabajar con él. Y sí, empezamos pues él y yo juntos desde pues hace ya unos 8 o 9 años. 8 años más bien. 8 años, o sea, sí. Estabas compaginando el trabajo todavía con la finalización, sí, de tus estudios del grado de Ingeniería Eléctrica. Eso es. Vale. Y ha sido tu trabajo único. Sí, o sea, empecé ahí y hasta día de hoy. ¿Y te permite desarrollarte profesionalmente a tu gusto? Sí, de hecho es una empresa que desde el primer momento la he disfrutado mucho, he aprendido un montón, he estado muy a gusto, entonces sí, y me ha permitido además compaginar con mi vida, o sea que en ese sentido muy contento. Sí, es que normalmente la gente prueba varios trabajos y se suele quedar en empresas grandes, como que dan una estabilidad. Entonces me llamó tu caso la atención porque es una empresa relativamente pequeña, creo que somos 20 o... Cierto, sí, unos 20, 22. Ah. Uh-huh. Y tú llevas 6, 7 años, 8 años trabajando en ella a gusto, que digamos que, no te creas, es una excepción entre lo que estamos viendo en el mundo laboral. Sí, en este caso yo creo que el gran culpable es mi jefe, porque sí que es cierto que, vamos, yo creo que es una persona muy especial, entonces sí que desde el primer momento fue muy sincero conmigo, me dedicó tiempo, ha habido siempre un muy buen ambiente, entonces yo creo que por eso he estado tan a gusto durante estos años y además como es muy variable, o sea, hacemos todo tipo de trabajos, pues yo creo que eso siempre ha sido una motivación para no estar encasillado en una cosa concreta, sino siempre pues ir aprendiendo en muchos ámbitos. Porque ahora es el director técnico de cuántas personas. Pues a ver, dentro del departamento técnico está la parte, digamos, de soporte, que ahí somos, o sea, contando a mí 4 personas, y luego también está la parte de producción, que es la parte de preparar los equipos, probarlos, nuevos desarrollos de electrónica, que ahí son otros 3. Entonces, pues digamos que tengo a 7 personas a mi cargo. Pero vamos, la parte de producción hay uno de mis chicos que es el que la está llevando prácticamente él. O sea que le delego en él y ya yo simplemente él me va preguntando o le voy controlando solo a él. Pero vamos, producción digamos que va un poco más sola. Yo no me he enterado bien de cómo encontraste este trabajo entonces, cómo entraste en contacto con tu jefe. Sí, pues a ver, es una... Me puedo extender un poquito, o sea, que es el... O sea, que era yo, digamos, llevaba en mi cuarto año de carrera, en segundo, di fundamentos de ingeniería eléctrica y me gustó mucho la asignatura de circuitos. Entonces, digamos que a partir de ahí dije, ah, pues voy aparte a parte de la parte de eléctrica, voy a intentar aprender algo de electrónica. Entonces, pues estuve unos años aprendiendo electrónica, pues por las noches en mi cuarto. Y llegó un momento que digo, vale, ya tengo un poco los conocimientos teóricos, pero ahora me hace falta pues cacharrear, que es la parte. Entonces me abrí una página en Facebook en la que yo decía, pues si tenéis elementos electrónicos que os hayan roto y que vayáis a tirar, pues pasármelos, los intento reparar. Además os cobro nada, 5 euros, o sea que sea muy económico. Y simplemente necesito que sepáis que a lo mejor me los cargo. O sea, porque estoy aprendiendo, pues simplemente si lo vais a tirar, pues me lo dais, lo intento reparar, os cobro nada, prácticamente nada. Y si lo reparo, pues muy bien, yo me llevo el aprendizaje y vosotros el elemento arreglado. Y entonces pues, me llegaron pues tostadoras, linternas, algún disco duro, o sea, cosas así, pero digo... Es un pionero, porque 10 años después eso ahora está completamente de moda, ¿no? El arreglarlo todo. Bueno, pues en ese momento yo es que siempre he sido de cacharrear toda la vida, o sea, me ha gustado mucho, entonces pues en ese momento nunca de pequeño, nunca he cacharreado con temas electrónicos porque me parecían un mundo, luego ya cuando aprendí pues me metí en tema de Arduino y a partir de ahí ya pues arreglar este tipo de cosas. Entonces pues me llegaban cosas y sobre todo tenía un muy buen cliente que era mi tío. O sea, mi tío en cuanto vio que me daba la primera cosa y se la arreglaba, pues me empezó a mandar de todo. Entonces ya a raíz de que estuve un año con esta página que, pues bueno, o sea, no arreglé, no tenía mucha afluencia, pero lo justo para ir aprendiendo. Entonces mi tío hubo un momento que me dijo, oye, tengo un amigo que tiene una empresa que se dedica a esto, ¿te gustaría, pues no sé, que te entreviste, a lo mejor te interesa? Y dije, ah, pues mira, pues sí, porque además yo en ese momento... estaba como un poco pues ya viendo en lo que podía trabajar y digamos que los trabajos que yo venía de ingeniero eléctrico no me acababan de motivar mucho y entonces cuando me dijo que era una persona que hacía diseños electrónicos, que controlaba cosas, dije, ah, pues perfecto, pues vamos a probar. Y a raíz de ahí pues quedé con él y nada, pues empecé a trabajar con él. Por lo que estabas diciendo, entonces, a lo mejor te hubiese gustado estudiar ingeniería electrónica más que eléctrica. ¿Crees que la ingeniería eléctrica es importante por algún motivo concreto? Sí, no, yo es lo que digo, yo estudié eléctrica porque fue mi séptima opción, o sea, yo ahí no, pues voy a ser sincero, no lo tenía pensado en un primer momento, pero luego gracias a Dios acabé en eléctrica. Entonces, si lo pienso ahora, pues a lo mejor sí que me hubiera planteado estudiar electrónica o teleco, pero yo creo que las cosas pasan por algo y en ese momento yo creo que la electricidad es... tiene sus cosas y sobre todo me he dado cuenta que en el caso de mi empresa ha sido completamente providencial porque sí que es cierto que hacemos electrónica o este tipo de cosas, pero han sido para gestionar cosas eléctricas. O sea, al final, en mi trabajo, pues el tema de inversores solares, pasan mucho de análisis de instalaciones, que estamos viendo pues ahora mucho tema de armónicos, de reactiva, que vemos qué pasa. Y sí que tengo esos conocimientos que si no hubiera estudiado eléctrica no los habría tenido. Entonces yo creo que incluso para mi trabajo, aunque he hecho mucha cosa de electrónica, el tener ese conocimiento de eléctrica ha sido fundamental. Y luego pues toda la parte que he aprendido después de que me ha servido en el trabajo de transformadores, de filtros de condensado, baterías de condensadores, todo ese tipo de cosas. Entonces sí, para mí era un mundo desconocido y luego sí que he visto que ha sido importante para desarrollar mi trabajo, sobre todo en el conocimiento de los elementos de las instalaciones. Claro, porque tú crees que los chavales que quieren dedicarse a las renovables, como a lo mejor es tu caso en este momento, ¿no? Uh-huh. ¿Tienen claro que estudiar eléctrica es una opción buena? ¿O crees que tienden a estudiar ingeniería de la energía u otras porque creen que va a ser más efectivo su trabajo con otras carreras? Sí, yo es que creo que no lo saben. O sea, la electricidad en general es bastante desconocida, entonces yo creo que los chavales generalmente no se lo plantean. Y luego con temas renovables yo no creo que la gente piense en que hay que estudiar ingeniería eléctrica para dedicarte al tema de renovables. Yo creo que van por más lo que dices tú de tema de la energía. De hecho, me pasa mucho cuando alguna vez me preguntan de, no, yo soy ingeniero eléctrico, pero me he formado por mi parte en parte electrónica. Y me dicen, ¿qué diferencia hay entre la electricidad y la electrónica, la ingeniería? Y entonces yo lo suelo responder que normalmente la electrónica es lo que va desde el enchufe hacia afuera, o sea, todo el tema de cuando enchufas una televisión, los elementos, las pues eso, máquinas, televisiones, todo eso es más electrónica. Y la electricidad es todo lo que va del enchufe hacia afuera, o sea, todo lo que hace... Sí, bueno, hacia afuera, hacia la calle, o sea, todo es pues tema de cómo llega, cómo se genera, cómo se aprovecha, cómo hay... Entonces ahí dices, ah, vale, pues ya lo veo. Entonces, pues es un poco la explicación que les suelo dar. Pero vamos, que por lo que veo no saben bien, o sea, cuando le hablo de la ingeniería eléctrica, enseguida la electrónica la identifican, pero la eléctrica no saben todo lo que lleva por detrás. Bueno, pues a mí una cosa que me está llamando mucha atención es que hemos tenido a Mónica, a chicos que les hemos entrevistado, que estaban en el mercado laboral y que nos dicen que reciben... Bueno, pues todos los días ofertas de trabajo. En cambio, sí, sin buscarla, pues por LinkedIn sí. Les ofrecen. Y tú realmente pues tienes que haber encontrado un entorno en el que estás a gusto para 7-8 años después. Sí, sí, no, de hecho a mí yo doy fe que a mí me han llegado también muchas ofertas, o sea, te contactan directamente. Además en mi parte pues el tema de fabricantes, de inversores o todo este tema sí que me contactan bastante para ofrecerme alguna oferta, entonces sí. O sea, sí que creo que el mercado para los de eléctrica está francamente, francamente bien. ¿Y clientes típicos de vuestra empresa serían, pues, bueno, industriales, ¿no? Por lo que dices, talleres... Sí, no, normalmente estamos centrados en instalaciones industriales. O sea, entonces, normalmente son las ingenierías que van a llevar a cabo el proyecto y sobre todo con el tema de cuando no saben qué hacer, o sea, pues cuando o sea, pasa mucho que ha habido el boom de las renovables, entonces empiezan a meter inversores. Entonces dentro de los inversores aparecen marcas. O sea, yo desde los años que vivo aquí, pues a lo mejor han aparecido 10 marcas de inversores nuevas. Entonces integrar esa marca, porque si no está en el mercado, pues para que se ajuste a la legislación española, pues necesita un cierto control. Entonces eso no saben cómo hacerlo. Entonces, oye, necesito que me controle este tipo de inversor. Pues ahí en esa parte de integración. Y ahora pasa mucho con el tema de baterías. O sea, gente que ha puesto sus instalaciones fotovoltaicas con una marca, de repente mete una batería de otra y quieren que se haga el control conjunto. Pues ahora eso todavía está muy verde. Entonces, todo el tema del control de cuándo cargar, cuándo descargar, con una marca de inversores, con una marca de baterías, pues también nos llaman a todo ese tema de, oye, necesito integrar esto. O sea, todos, en cierta manera, somos solucionadores de problemas. O sea, de cuando necesitan que esto funcione, que no saben pues qué hacer o problemas en las redes de comunicación, tema informático, pues todo ese tema sí que solemos dar ese apoyo para, digamos, que la instalación se pueda llevar a cabo. Sí, la verdad es que tienes un trabajo súper interesante y variado. Y yo creo, he querido entender que crees que los conceptos que estudiaste en eléctrica son fundamentales a la hora de desarrollar un trabajo, a lo mejor como el tuyo, de renovables, con inversores, batería, pero seguro que hay conceptos que no estudiaste en el grado y que te hubiese gustado que hubiéramos impartido. ¿Te acuerdas de algo, alguna carencia concreta en alguna asignatura que pudieras...? A ver, yo veo que así como, o sea, le doy a los conocimientos la importancia justa y quiero explicar esta parte, que quiere decir que yo lo que más valoro de la carrera y me he dado cuenta después de los años es que mi cabeza funciona radicalmente diferente antes de entrar en la carrera que después. Entonces yo es lo que más valoro de lo que es la ingeniería, o sea, que lo noto, sobre todo las asignaturas del principio de cálculo, álgebra, que parecen que sí que es cierto que no he vuelto a hacer una integral. Pero sí que veo que mi cabeza no funciona igual. Entonces, pues toda esa parte le doy mucho valor. Entonces, cuando me pongo a pensar cosas que podría haber aprendido, pues evidentemente, pues yo que me dedico al tema de inversores, pues me habría gustado a lo mejor tener más parte de inversores, pero yo creo que al final eso no es lo importante porque lo aprendes un poco en el trabajo. Entonces, yo sí que creo que una carencia muy importante es todo el tema de redes de informática. O sea, todo el tema de IPs, de puerta de enlace, todo, porque esto yo creo que cualquier ingeniero, da igual en qué trabajo se mueva, lo va a tener que aplicar, y yo lo veo cuando hablo con clientes, pues eso, con los ingenieros que han llevado la práctica, la instalación, que le hablas de IPs y dice, no, eso lo tengo que hablar con el informático, o sea, como que ya directamente se asume que esa parte no se sabe. Entonces yo sí que creo que eso es una parte fundamental, porque además... es lo que digo, lo veo en el día a día. Entonces, yo quiero decir, yo creo que todos los conocimientos, o sea, pues eso, tenemos un poco de instalaciones, un poco de inversores, tema de eléctrica, o sea, que en eso No. Yo creo que hay mucha carencia más en el ámbito informático. Informático y también protocolos de comunicaciones, Sí, o todo lo sea, que es todo ese informático. tema, porque yo sí que creo que eso se va a ver, hagas el trabajo que hagas. Y por la parte de habilidades transversales, así tipo hablar en público, organizar el tiempo, escribir, organizar, contabilidad, yo qué sé, no sé. ¿Hay algo que sugerirías en nuestros planes de estudios? Sí, yo creo que no hay todo el tema, o sea, al final ahora cuando tienes que entregar proyectos, todo el tema de, pues hacer una documentación, pero de manera oficial, digamos, o sea, no tenemos a lo mejor nada de para hacer planos ni cómo presentar un documento técnico, digamos, con los requisitos que tú, o sea, en esa parte a lo mejor también yo creo que falta. Para que lo apruebe un organismo. Sí, algo así, o sea, el poder hacer documentos oficiales, pues no sé, se me ocurre así de primeras, pero vamos, el tema de hablar en público es que me parece, yo en ese sentido lo vas cogiendo con de hablar, el tema de trabajo en equipo igual, o sea, yo eso además creo que es difícil cómo hacerlo en la carrera con todo lo que tienes, con todo el contenido que tienes que también que impartir, entonces no sé Sí. cómo se integraría eso en el grado. ¿Y ves en tu empresa que se estén incorporando herramientas de inteligencia artificial que antes no se usaban? Sí, no, de primeras, o sea, usamos la inteligencia artificial como podríamos usar a lo mejor un destornillador. O sea, es una herramienta más, los de I más D, los que hacen los programas, pues sí que a lo mejor, oye, este código, ¿cómo se haría? Pues a lo mejor alguna línea de código rápida o cuando tenemos que comprobar algún documento, pues sí que es cierto que veo que algún compañero lo utiliza, pero de momento no lo estamos metiendo como una herramienta dentro de Es nuestra. algo complementario, se podría decir. Sí, es lo que digo, es como si fuera un destornillador o otra herramienta más que para algunas cosas concretas nos puede servir, pero no como tal en la empresa no estamos integrando este tipo de herramientas todavía. ¿Y el trabajo lo hacéis presencial? Sí, a ver, yo. O sea, sí que es una empresa que tenemos la capacidad de teletrabajo. De hecho, alguna vez si lo pedimos lo podemos hacer. Y de hecho, durante la pandemia eso nos vino muy bien porque a nosotros no nos afectó nada. O sea, desde el día uno pudimos desarrollar el trabajo exactamente igual. Entonces ahí eso nos ayudó mucho a crecer en esa temporada que para otros fueron complicadas, para nosotros no nos afectó en absoluto. Pero yo sí que prefiero, o sea, yo tengo la opción de teletrabajo y prefiero venir de manera presencial porque, o sea, si tengo que coordinar a la gente o el tema de la comunicación directa, me parece que es mucho mejor estar con la gente, poder hablarlo directamente, te ayudas de manera diferente, la comunicación no es igual, o sea, yo prefiero la parte presencial. Y si te regresas a tu etapa de estudiante, cuando te imaginabas en qué trabajarías, ¿te imaginabas algo así, un entorno laboral como el que ahora mismo No, tienes? ni de broma, ni de broma. Por eso digo que ha sido todo muy providencial de decir, pues justo una empresa que hace cosas electrónicas gestionando temas eléctricos y además ya te digo, con un ambiente súper cómodo, joven, un jefe que yo la idea siempre que tenía de los jefes era siempre negativa, la gente que habla de mi jefe siempre están hablando mal, yo es todo lo contrario. Además dedicamos mucho tiempo a la formación, o sea, sí que es cierto que como es un trabajo tan específico es muy complicado encontrar un perfil concreto, entonces muchas veces pues cogemos pues gente más que pues eso, con ganas de aprender y hacer cosas y dedicamos mucho tiempo en esa formación, entonces en ese sentido también me sorprende, o sea, yo no tenía esa concepción de la empresa, de un lugar también donde formarte, o donde se te va a dedicar el tiempo para enseñarte cosas. Que hablo de esta, que es la que conozco, en otras no sé cómo será, pero en este caso también me sorprendió mucho, mucho eso. Pues al hilo de lo que nos cuentas, o sea, en el grado de ingeniería eléctrica estamos planteándonos ahora hacer un cambio de planes de estudio y hacer lo que se llama grado dual. Esto implica que asignaturas del último curso, en vez de cursarse en la universidad, se cursarían en empresas del sector eléctrico. Digamos que se comprometen esas empresas a dar formación en ciertos temas. Sin entrar en más detalles, ¿tú eso así cómo te suena de primeras? Pues mira, eso lo veo interesante. O sea, sí que es cierto que habría que ver que la empresa te lleva buena la formación. Pero yo, por ejemplo, una cosa que esto fue problema mío durante la carrera, es que yo no le daba importancia a la teoría. O sea, al final, como el examen era un 60% problemas, pues al final aprendías el procedimiento de los problemas y la teoría como la que solíamos despreciar más. Y luego me he dado cuenta en la empresa que es mucho más importante tener clara teoría. O sea, cuando de repente dicen, ¿por qué pasa esto? O sea, no me voy a poner a calcular faltas ni intensidades, pero de repente dices, no, tengo, pues eso, me dispara el diferencial. Pues, ¿por qué te puede disparar el diferencial? Pues esas cosas de teoría vienen mucho mejor. Entonces, y eso, aunque los profesores le daban importancia, el alumno no. Entonces, eso, y veo muy difícil cómo transmitir esa importancia de la parte de teoría. Entonces yo creo que eso sí que la empresa a lo mejor lo podrías aprender más o ser más consciente de toda esa parte. Entonces por ahí lo veo positivo, esa cosa que se podría llevar. Pues si me das permiso ese corte de la importancia de la teoría, lo voy, se lo voy a poner a mis alumnos en clase. Sí, pero es que esto... Mira, tú le pones el corte a tu jefe, de la parte de tu jefe y nosotros a los chavales, de la importancia de sentar las bases. Sí, es que es fundamental. Y ahí sí que creo que hay un problema, que es que muchas veces no aplicas la teoría en los problemas. Entonces, como no la aplicas, no te hace falta. Al final aprendes el procedimiento y ya está. Entonces, no, quiero decir, no eres consciente. Y pasa lo mismo, yo creo, en los laboratorios. O sea, el laboratorio te dan al final el guión, estás haciendo cosas, pero no sabes. O sea, o al menos a mí me pasaba. O sea, no sé lo que estoy haciendo, ni por qué tengo que ahora conectar este cable, ni qué supone esta medida aquí, ni al final, pues simplemente hago los pasos, sigo el guión, presento los resultados y me ponen un 9 sin yo saber específicamente qué es lo que está pasando ahí. Pues nos tomamos buena nota de todo lo que nos dices porque hemos de replantear muchísimas cosas, está claro. Continuamente, sí. Sí. Vamos, estoy en general muy contento, ¿eh? O sea, que aparte de esto, es que me pongo a pensar. Pues eso, con conversaciones con compañeros, pero vamos, en general mi experiencia de formación a los terceros ha sido francamente buena. Y nuestras pesquisas nos han informado de que tú también haces actividades de voluntariado. ¿Has podido aplicar tus conocimientos eléctricos de alguna forma en las actividades de voluntariado o no tiene nada que ver? No, pues sí, pero no, no como tener voluntariado, pero a ver, nosotros sobre todo hacemos campamentos de verano, o sea, yo son sobre todo con chicos de centros de acogida o exclusión social, y solemos hacer campamentos en el norte de Burgos. Tenemos una instalación, pero es una instalación pues en mitad del monte, entonces es una instalación aislada. Entonces ahí tenemos pues nuestros grupos electrógenos, el tema de tenemos además que bombear agua a un depósito que está en la montaña. Entonces, pues al final, el controlar, pues eso, cuando arranco el grupo, pues ya a veces veo, ¿no? Está el voltaje bajo, la intensidad, o pues eso me ha venido bien. Te toca a Entonces, ti. claro, entonces, digamos, estoy muy metido en la parte de mantenimiento. Entonces, pues ahí sí que me ha servido algunas cosillas para todo el voluntariado. O sea que al final todo Al sirve. final todo sirve, sí, eso es. Pues yo me quedo con eso. Todo sirve y vuestra testimonio, o sea, todas las grabaciones que hacemos aprendemos algo y es fundamental. Yo creo que todo lo que nos contáis, lo que estáis viviendo en primera persona, puede ser de muchísima utilidad a quien nos escucha. Pues nada más que añadir. Muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. Nada, pues gracias a vosotros. Gracias.